Sé que es muy difícil descifrarme, y es que callo y nunca quiero dialogar. La costumbre siempre ha sido encerrarme, ese orgullo malo me suele ganar. No quiero perderte, y sé que cometí un error. Espero tener suerte y que me conceda su perdón. Y hoy dame una oportunidad y volvamos a empezar. No volveré a lastimarte, ya no soy el mismo de antes. Y hoy el orgullo ya no está, decidí por ti luchar. Ya te hice sufrir bastante y ya no quiero lastimarte. Fue mi orgullo, mi altivez, fue mi ego lo que no me dejó ver más allá y me dejaba ciego. Yo siempre todo primero y tú eras para luego. Me pasé de tonto, lo acepto y no te lo niego. Estoy en la cuerda floja y no merezco compasión, pero tengo fe porque Dios está en tu corazón. No pierdo la esperanza que por fin algo suceda y que ese perdón deseado algún día me lo concedas. Anoche hablé con él y que te cuide le pedí. Y que pase lo que pase, agradecido soy porque te conocí. Anoche hablé con él y le dije la verdad, que quiero tenerte cerca por toda una eternidad. Dame una oportunidad y volvamos a empezar. No volveré a lastimarte, ya no soy el mismo de antes. Hoy el orgullo ya no está, decidí por ti luchar. Ya te hice sufrir bastante y ya no quiero lastimarte. Ese mal capítulo lo concluyo y prometo que todo orgullo yo lo destruyo. Por amor, ternura y pasión lo sustituyo, y con Dios se base todo nuevo lo construyo. Hoy huyo de todo lo que nos hizo daño, ya nada será igual con el pasar de los años. El pasado quedó atrás, ya no seré un cobarde. Solo espero que me perdones y que no sea tarde. Anoche hablé con él y que te cuide le pedí. Que pase lo que pase, agradecido soy porque te conocí. Anoche hablé con él y le dije la verdad, que quiero tenerte cerca por toda una eternidad. Sé que es muy difícil descifrarme, y es que callo y nunca quiero dialogar. La costumbre siempre ha sido encerrarme, ese orgullo malo me suele ganar. No quiero perderte y sé que cometí un error. Espero tener suerte y que me conceda su perdón. Y hoy dame una oportunidad y volvamos a empezar. No volveré a lastimarte, ya no soy el mismo de antes. Y hoy el orgullo ya no está, decidí por ti luchar. Ya te hice sufrir bastante, lastimarte. Muchas veces cuando cometemos errores, el orgullo nos gana y no queremos aceptarlos, pero tenemos que reconocer cuando fallamos y saber pedir perdón. Deja que todo orgullo muera y que nazca el amor. Manimoto.